Para arrancar con el título que me habéis adjudicado, Evolución del control de la disidencia desde la transición, al cual le quiero hacer tres enmiendas. Una primera, porque en un país democrático no puede haber un control de la disidencia, ya que tendría que estar amparado por el derecho de reunión, el derecho de asociación, la libertad de expresión, por lo cual voy a hablar de represión, de coerción, de coacción, de imposición. Una mención a la disidencia también, porque es un término que puede llegar a ser también contradictorio, ya que, cierto, la disidencia es diversa, es múltiple, tanto en las formas como en el fondo, qué es lo que defiende y cómo lo defiende. Tal vez precisamente lo que unifica la disidencia es esa pléyade de diferentes leyes de seguridad, de defensa de orden público, leyes tales como aquella de 1848, que se aplicaba contra quienes conspiren y se opusieren, de hecho, a las disposiciones del Congreso o del Gobierno. Disidencia que ha sido sometida a infinidad de leyes contra rebeldes, bandidos, traidores a la patria, leyes antiterroristas, y así hasta el infinito, ampliándose además esa lógica después a otros sectores con esa teoría del entorno, de los satélites, de los tentáculos. Iguales recetas, entonces, para diferentes disidencias, desde una visión, desde una lógica, que se viene a definir por ese adagio de que quien solo tiene martillos en su caja de herramientas ve todos los problemas como si fueran clavos. El Estado español está obsesionado con los clavos, el Estado español sueña con clavos. Una tercera puntualización, que es la temporal, me pedís que hable desde la transición, y quiero ir un poco más atrás, voy a dar un paso atrás, espero que para coger impulso, no tanto para irme hasta aquella última ley de vagos y maleantes de 1937 o los decretos de bandidaje y terrorismo de 1947, pero sí al menos para hacer una mención a la situación anteriormente, inmediatamente anterior a ese proceso político que se ha venido a denominar la transición, la reforma, que nunca ruptura, porque realmente, como anteriormente se ha mencionado, nunca hubo ruptura. Tres pinceladas de aquel momento del tardofranquismo en el cual era la Brigada Político-Social, y reparar un poco en el nombre, Brigada Político-Social, la que se encargaba de perseguir y de reprimir a toda la disidencia contra el franquismo. Las leyes que remitían a dos jurisdicciones, una la jurisdicción militar, para acciones que habían sido cometidas por grupos o organizaciones con carácter de permanencia, para las cuales se reservaba el procedimiento de los consejos de guerra, o esa otra jurisdicción penal para acciones más episódicas, como se determinaba, episódicas o individuales, que para mejor reprimir se instauraba en el Tribunal de Orden Público. Apuntar que en aquel entonces el plazo ordinario de detención eran 72 horas, si bien la ley permitía que se pudiera prolongar todo el tiempo necesario para los fines investigadores, es decir, papel mojado. Esto siempre y cuando, claro, no había en aplicación un estado de excepción. Quiero dibujar este marco y quiero traeros además un testimonio de la época que ilustra bien el objetivo o el fin que tenía esta represión. Eusebio Iriarte, detenido en los años 70, daba un testimonio que era el siguiente. ¿Torturado? No, yo no fui torturado. Bueno, me pegaron, sí, en la comisaría de Gasteiz y en Iruña, y también en la de Donosti, pero tuve suerte y tortura, lo que es tortura, a mí no me aplicaron. Bueno, una vez me cogió el comisario Sainz, muy conocido, y me gritaron, me cago en Dios, te voy a matar, pero pegar no. Él no me pegaba, me pegaba Escobar. ¿Torturado? Yo no, no fui torturado. Un testimonio que creo que refleja esa íntima relación simbólica entre la represión y el represaliado, entre el torturador y el torturado. Esa normalidad, esa naturalidad con la cual se asume que el trato normal, el trato común, el trato ordinario que me tiene que dar, en este caso la Policía Armada, es el de golpearme, el de amenazarme, el de gritarme. Es una lógica perversa del vencedor y del vencido, una mentalidad que me aventuro a decir que todavía permanece en algunos contextos, tal vez en algunos territorios, tal vez en algunas mentalidades, y que en otros, como el nuestro, como en el caso vasco, todavía hoy en día se hacen esfuerzos por imponer. Por lo tanto, una primera conclusión, esta de la mentalidad del vencedor y el vencido. Quería mencionar esas heridas abiertas en el último, en el posfranquismo, en el tardofranquismo, porque posteriormente se van a trasladar a eso que se va a llamar la democracia, presunta democracia, vía, como se ha mencionado antes también, ley de amnistía o ley de amnesia, que decía el propio Iñaki. La Brigada Político-Social se convierte en la Brigada Central de Información. El TOP, como todos sabemos, se convierte en la Audiencia Nacional. Curioso, la jurisdicción militar permanecerá hasta 1982 como la jurisdicción que debe de investigar sobre hechos, sobre delitos, presuntos delitos perpetrados por el cuerpo militar, entre ellos por la propia Guardia Civil. Imaginaros a la jurisdicción militar investigando hechos de tortura llevados a cabo por la propia Guardia Civil hasta 1982. En cuanto a la detención gubernativa, el decreto ley 21/78 sobre medidas de relación con los delitos cometidos por grupos y bandas armadas viene a clarificar aquella indeterminación de los 72 días más lo que sea necesario para la investigación y lo determina en 10 días de incomunicación, una verdadera eternidad. Este es el label democrático. Y no quiero hacer una mera lectura histórica, sino que lo que quiero es demostrar cómo esto ha ido quedando sedimentado en legislaciones que, intocadas o cosméticamente reformadas, en legislaciones más agazapadas, más visibles, en legislaciones más activas, o si me permitís el término, como células durmientes, van quedándose todas ellas vigentes en la legislación posterior. Y hay otra segunda conclusión. Por tanto, la aprobación de la Constitución española convalida todas esas herramientas que venían de la época franquista, ahora sí con el oportuno celofán democrático. No voy a mencionar esas contradicciones palmarias que existen entre los solemnes derechos que se vienen a reflejar en la Carta Magna y, mientras tanto, la excepcionalidad que cobija. Sabéis que la Constitución instituye estos derechos e inmediatamente instituye también la excepcionalidad. Se excepciona diciendo que en algunas circunstancias, en algunos momentos y ante ciertas situaciones, los derechos esos que instituye se podrán limitar, se podrán retirar. Lo decía Maquiavelo, que si para respetar la ley esta nos conduce a la ruina y no queremos llegar a la ruina, lo que tenemos que hacer es precisamente desobedecer la ley. Y lo decía también Carl Schmitt, el jurista nazi, que decía que el soberano es quien tiene capacidad para aplicar la excepción. Si mezclamos ambos, nos quedaría algo así como decir que es soberano, el Estado español es soberano, porque tiene la capacidad de desobedecer su propia ley. Y la va a desobedecer precisamente en aplicación ante el opositor o ante el disidente. Me vais a permitir un apunte en torno a la excepción socialista, ya que aquella legislación recién validada constitucionalmente va a sufrir una vuelta de tuerca en la época de Felipe González, vía el Plan CEN, el conocido Plan de Contrainsurgencia CEN, en 1983, pero también vía legislativa en 1984. Barrio Nuevo, antes de ser vinculado a los GAL, entonces ministro de Interior, solicita el rebajar las garantías y dar nuevas atribuciones, siempre nuevas atribuciones a la policía. El ministro de Justicia, entonces Fernando Ledesma, protestaba porque decía que no era muy lógico el que se quieran cubrir ineficacias policiales con el recrudecimiento de las leyes. Sin embargo, es exactamente lo que va a pasar. Aprueba la Ley Orgánica 8/84 contra actuaciones de bandas armadas y elementos terroristas, que va a introducir todo un nuevo catálogo de medidas, de nuevas atribuciones, de nuevas facultades a la policía, que incluso fueron criticadas por sectores bien próximos, además, al propio Partido Socialista del país. Titulaba Los frutos del miedo, para referirse a esta nueva ley antiterrorista. Diario 16 la calificaba casi un estado de excepción, y tal vez el más certero, Juan Mari Vandrés, decía que la ley antiterrorista está pensada para torturar. Es cierto que el gobierno se encuentra en un brete porque necesita todas esas atribuciones que le daba la nueva ley antiterrorista. Sin embargo, era difícil presentarse en el ámbito internacional con el label democrático con semejante ley. En 1987 el Tribunal Constitucional decreta inconstitucional esta ley, porque dice que un plazo de detención incomunicada de 10 días cuadra con la Constitución, y dice que no se puede prolongar este periodo por más de 5 días. Deroga la ley orgánica del 84, lo cual al PSOE en aquella época le viene como anillo al dedo, ya que tenía preparada otra nueva ley, que es la ley orgánica 4/88, por la cual va a intentar otra operación, que es esa ley antiterrorista, esa ley excepcional, la va a intentar introducir, la va a intentar camuflar, la va a intentar atrincherar dentro de la legislación ordinaria, dentro de la del Código de Procedimiento Criminal Común. Así desaparece la excepción antiterrorista, al menos de la vista, pero no para nada de la práctica. Con la reducción de la incomunicación a 5 días, la policía debe de mejorar sus técnicas, ya que ahora tiene mucho menos tiempo para ser igual de eficaz. La tortura debe de ser más científica, menos brutal, más eficaz, y además debe dejar menos marcas, algo de lo que seguramente Ollana nos explicará después. Debe dejar menos marca porque también algunos abogados, algunos forenses, algunos jueces, al menos en el País Vasco, habían empezado a investigar toda la brutalidad que estaba ocurriendo en las comisarías, en los cuartelillos, y es por eso que en la década de los 80 y principios de los 90... al menos se llega a 64 sentencias condenatorias contra 64 guardias civiles, policías nacionales, convictos por aplicación de la tortura. Se les condena, pero inmediatamente, como os podéis imaginar, con toda la cobertura de beneficios penitenciarios o de la institución del indulto, de tal manera que sí se les pena, pero no se les castiga. A partir de este momento va a ser cuando no existe la legislación antiterrorista. Eso llevaba a Rafael Vera, también antes de ser condenado por los GAL, secretario de Estado de Seguridad, a decir que la época de las torturas en dependencias policiales en España ha pasado. Un verdadero sarcasmo. Me quedo más con la valoración que hacía Iñigo Iduin, al decir que cambia el soporte formal en que se encuadran dichas normas, pero la autonomía policial es total para tomar decisiones, determinar las competencias jurisdiccionales o actuar clandestinamente. Estos espacios policiales autónomos, suponen una afirmación del poder policial al margen de cualquier mecanismo de control. Espacios policiales autónomos, un concepto que yo creo que deberíamos seguir a día de hoy todavía utilizando. Rápidamente, por ser ya más conocida la evolución última, la evolución siempre increciendo, reformas a golpes de sucesos, reformas a golpes de estados de alarma, de excitación del populismo punitivo, y que afecta, por ejemplo, en el ámbito ejecutivo, con aquellas nuevas normas para la persecución de sectores sociales, políticos, juveniles, como la Ley Orgánica 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana, llamada Ley Corcuera, la famosa patada en la puerta, la ley de la patada en la puerta, que nos trae hoy la reminiscencia necesaria para poder también diseccionar esa otra nueva ley, llamada la Ley Mordaza, la ley de patada en la boca, que después Pastora nos explicará en más profundidad. En materia penal, con la extensión de penas, sobre todo con aquella reforma de la ley orgánica del Código Penal del año 95 con la ley orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores en relación con los delitos de terrorismo, de la ley orgánica 7/2000 para acciones de los que sin pertenecer a banda armada comparten sus fines y contribuyen a subvertir el orden constitucional o a alterar gravemente la paz pública. ¿Qué es esto de compartir fines? ¿Hasta dónde se puede llegar con ello? En el ámbito penitenciario, la fatal ley 7/2003 de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en plena borrachera antiterrorista de Aznar, la recuperación de la incomunicación prolongada con el famoso 2+3+5+3, es decir, 2+3 días en detención bajo la policía, más una prolongación de otros 5+3, es decir, 8 días en prisión incomunicada, que hacen un total de 13 días en los cuales se da una verdadera desaparición forzada de la persona detenida. Decía ámbito penitenciario, ámbito procesal, irrupción de perversas leyes administrativas, la ley de partidos, la bolsa que deja de listas negras, el continuo agravamiento de sanciones, multas, en fin, una panorámica ante la cual no está mal insistir que es legislación ordinaria. Sin embargo, la especialidad, la excepcionalidad, como decía, ha sedimentado, se ha hecho ordinaria y hoy despliega todas sus fatales consecuencias. Termino autoenmendándome, porque no es cierto que existe una legislación excepcional. De hecho, existen dos. Existe una, que es la excepcionalidad que se aplica al enemigo, mientras que existe otra, que es la excepcionalidad que se aplica al amigo. Hay una ley que se aplica por jueces especiales que ven donde no hay, y hay otra que se aplica por jueces especiales que no ven donde hay. Hay una excepcionalidad basada en políticas de venganza, políticas penitenciarias de revancha contra el infractor disidente, y hay otra que es la política penitenciaria punitiva excepcional del indulto, del ascenso, de la condecoración, de la pensión vitalicia para el transgresor de Estado. Termino haciendo una solicitud, y es que espero que haya una sola legislación, que sea la legislación ordinaria, basada en el principio de igualdad. Y digo esto también autoenmendándome, porque ojalá podría haber una legislación excepcional que sea aquella que nos lleve a la normalización política, que coadyuve a la justicia social y que permitan las aspiraciones políticas de la ciudadanía o las aspiraciones nacionales de los pueblos. Besterik ez, eskerrik asko.